Murmuri. Benvinguts al nostre Murmuri, avui dedicat a repassar alguna de les propostes musicals que ens té preparat el Festival Primavera Sound, que es celebra aquesta setmana a Barcelona. Al llarg d'aquesta hora farem una petita selecció dels grups que podreu veure en directe els propers dies, una oferta, com sempre, molt variada, que ve marcada per l'actuació de grans grups de tota la vida, com els Wilco, els Pixies o els Pavement, grups que tots vosaltres ja coneixeu, així que nosaltres ens centrarem en repassar algunes de les cançons dels nouvinguts a aquest panorama. Ho farem Carlos Quecano des de la producció, Marc Augé el control tècnic i Patrícia Palomino, qui us parla. I a més haig de dir que al llarg de les últimes setmanes també ja us hem anat punxant alguns dels grups recomanables d'aquesta desena edició del Primavera Sound. Així que comencem ja i ho fem amb una proposta d'aquelles experimentals que tant ens agraden, que neix de les ganes de jugar del líder de Deer Hunter. El projecte porta per nom Atlas Sound i perquè ens entenguem, si Deer Hunter és la tempesta, Atlas Sound, el projecte en solitari de Bradford Cox, és la calma. A més, s'ha fet acompanyar d'un altre dels grans, Noah Lennox, que tots coneixereu millor si us dic que és un dels membres d'Animal Collective i en solitari se'l coneix com Pan de Bier. Els dos retornen als recursos utilitzats anys enrere per redefinir el pop amb l'estructura rítmica com la base de les seves melodies. El podreu veure dissabte a l'escenari Pitchfork, on tocaran temes com Walkabout. To see what did you want to be? I pels que vau gaudir del concert vitalista dels Vampire Weekend, aquest any no us podeu perdre els de The Drums, un grup d'aquells que aconsegueix enganxar tothom i que us farà ballar fins desgastar les soles de les vostres sabates. Els van començar a fer populars gràcies a un EP que els va obrir les portes per publicar el seu primer disc el proper mes de juny amb el segell Moshi Moshi, una de les discogràfiques més trendy del Regne Unit. En fi, el que està clar és que aquest concert doncs, tindrà lloc dissabte, recordem-ho, i que es convertirà en una bona reunió d'amics. Per això us portem aquest tema per anar obrint boca. Best Friends. I ja sabeu que el Primavera Sound hi tocaran belles glòries i que és més que recomanable anar-les a veure. Però nosaltres continuem proposant projectes nous perquè puguem triar dins de la programació d'aquest any amb una mica més de coneixement de causa. En aquest cas us portem amb un duo britànic que arriba de la mà d'aquell que va descobrir grups com Crystal Castles o els Claxons. Posem una mica d'electricitat al programa amb The Big Pink i el seu tema titulat Dominoes. Yeah. ja fa dècades que els grups canadencs estan renovant les sonoritats del pop-rock independent i és per això que dues de les bandes més influents i destacades de l'indie canadenc actuaran en aquesta edició al festival. D'una banda, The New Pornographers, un grup que continua perfeccionant el seu so proper al pop en el seu cinquè disc Together, en què col·laboren Sam Vincent i els vocalistes del grup Okkervil, River i Beirut. I uns altres canadencs il·lustres són els Broken Social Scene, que hi presentaran el seu quart i recent disc, Forgiveness Rock Record. Texico Bitches és un dels seus temes. I un dels concerts que molta gent està esperant és el del DXX, un grup que va facturar el millor disc del 2009, sota el nostre punt de vista, i que ja va venir a presentar en directe a Barcelona fa uns quants mesos. En aquest cas ens porten una proposta sòbria i continguda, però és que amb les cançons que ens porten doncs, tampoc cal res més. Us deixem amb Islands de DXX, un dels grups que actuarà durant la nit de dijous. Nights and days before. be. If this were to go under, that's the risk I take. I'm froze by desire, this is the choice I make. And I am yours now. So now I don't ever have to leave. Que en principi era un projecte en solitari amb seu a Nova York, sostingut sobre Duke Temple, es va compartir l'any passat en el grup Here We Go Magic. El proper mes de juny editaran ja el seu segon disc, un àlbum que ve amb la promesa de mantenir-nos en una dieta de pop i psicodèlia. Fanguela n'és una mostra. Thank you. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. I see the doctor, can you help me with my mom? And he said, oh, your mom is out of tune. Tonight we party at the central corridor. The Pritzman look for good, but God is at the dancing floor. I continuem destacant una de les propostes estatals que ens trobem en aquesta edició del Primavera Sound. Ho fem parlant del nou disc de Bigot, que ha titulat amb la frase original de Casablanca "This is the beginning of a beautiful friendship". Mestres com Richard Holly, Jonathan Richmar o Leonard Cohen s'amaguen dins de la bona collita d'influències d'aquest nou disc, editat per Gravaciones en el Mar, que podeu escoltar en directe dissabte a les 5 de la tarda. Abans, però, el tenim a l'altre costat del telèfon. Bienvenido al nostre programa. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues primero explícame por qué has cogido esta frase prestada de la película Casablanca. No es realmente de Casablanca, de la Casablanca es la original, pero donde la saqué yo es de Gato Negro, Gato Blanco, de Kusturica. Ah, mira, o sea que... Que salía el tío Gerga ahí diciéndola, yo creo que la hice con mucho más estilo que Humphrey, mira que es difícil, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. Pero ¿la todo... ¿La viste? No, no la he visto, no la he visto. Mira, no, que es un, mira que es un clásico, pero yo no la he visto. Pero todo queda en el cine, ¿no? Haciendo homenaje y referencia al séptimo arte, ¿no? Yo es que soy muy peliculero. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, con el título además, pues dices que esto es el inicio de una bonita amistad, pero en la portada de este álbum pues apareces con un ojo morado. ¿Qué te parece? No sé, un poco contradicción o no. Mi mujer, que tiene la mano muy larga. Bueno, es que quizás después de conocer el lado oscuro de alguien se puede llegar realmente a ser amigo, ¿no? A ver la luz, ¿no? Eso dicen los yoguis. Y están ahí sacrificándose toda una vida y pensando y todo eso para luego la luz, pero no sé, todavía no nos la han contado, ¿no? De momento no, de momento no. Sea como sea, lo que queda claro es que, bueno, con tu música y con este nuevo disco has demostrado una vez más que con el folk también se puede ser optimista. No hay que ser triste, ¿no?, para ser folky. No sé, yo es que tampoco creo que sea folky o no sé, simplemente es música. Y luego ya que lleves la pose de ser happy o ser un idiota, pues eso ya lo elige cada uno. Pero siempre suelo ir acompañado como de música triste, tipo ahí sentido y no sé qué. Pero bueno, yo que sé, cada uno se busca la música que puede para tirar. Pero tú sí que lo, no sé, sí que intentas transmitir ese optimismo o es algo natural, ¿no? Supongo. Yo creo que es algo que me sale. Si lo intentase, me imagino que no me saldría así. Ya. De mal, quiero decir. En una entrevista, además, eso que decías de la pose, leí que, bueno, que más allá de la pose, en el fondo lo que te importaba era ser feliz. Hombre, por supuesto. Pero no es una pose, no es una frase que se dice y ya está. Hombre, joder, es que si fuese una frase sería súper aburrido. Imagínate todo el día diciendo la frase, soy feliz, pero si tú no te sientes feliz, por mucha pose y por mucha frase que te repitas, al final acabas siendo un gilipollas, que no te digo que no sea gilipollas, pero bueno, feliz. Un gilipollas feliz, que eso está muy claro, bien. Claro, hombre, es que yo creo que los listos no son felices. Ah, mira, está bien eso. Pero, pues, ¿qué hay que hacer? Ya que hablas eso de optimismo y de que eres feliz, que ¿cómo se puede ser positivo en estos tiempos que corren? ¿Una receta para la crisis? Sí, hombre, me lo llevo currando durante 10 años y me lo vas a sacar en una entrevista de 3 minutos. Pero no. Nada, te lo tienes que currar mucho más. Vaya hombre, pero en el fondo eso de transmitir buen rollo... Y pasarlo bien, simplemente. Ya y está. Estar a gusto, aunque... Claro, a veces es complicado, está el mundo muy raro y muy mal, pero bueno, yo qué sé, tampoco te vas a parar a llorar por todo, es que si no, es que te, nos suicidaríamos. Habría colas en el paro en vez de para buscar trabajo para suicidios. No nos pongamos dramáticos tampoco. Claro. Antes te he dicho eso también de la pose, porque algunos presumen que tú tienes esa imagen de intelectual, pero que en los últimos tiempos y en las últimas entrevistas también te has encargado en desmontarlo todo. ¿De intelectual? Sí. De eso de que la gente se ve que te imagina leyendo mucho, viendo pues películas clásicas y esas cosas. Hombre, veo de todo, pero desde una peli de Mel Gibson hasta una de Godard, pero yo qué sé, eso forma parte de un poco del cuento de todo esto. Es que si te pegas todo el día viendo pelis de intelectuales, se te va la olla, acabas hablando como los Garfis y todo, y te sale humo por ahí de las uñas de los pies y todo, ya sé. Es decir, que también te puedes poner a ver Jungla de Cristal. Hombre, me encanta John McClane, sí. Una maravilla. Yo disfruto con eso. Vale. Pero bueno, desmontamos ese tópico entonces y supongo que también con declaraciones y con una canción titulada I'm a Little Retard, todo con mucho sentido del humor, ¿no? Supongo. Pero es que sí, qué horror, qué tristeza de mundo si no te ríes. Pero ¿es autobiográfica o no? Hombre, pero más que la vida misma. ¿En serio? ¿Así te defines a ti mismo? Claro, ¿cómo me voy a definir? Busca un adjetivo mejor que ese. No, yo no lo sé tú mismo. Tú, yo sí que lo sé. Tú te ves así. Muy bien. Además, en este disco, más allá de esta canción que decíamos que es un poco autobiográfica, también te encontramos como un verdadero crooner con temas como Horses Back, es decir, que en el fondo está claro que también eres un gentleman. Bueno, ojalá te diga mi mujer esta entrevista, porque siempre me dice que la estoy tratando fatal, que le pego palizas y que la hago limpiar. Y digo, mujer, venga, ocúpate de todo. No me lo creo. Es más raro, ¿eh? De ahí el ojo morado de la portada, ¿no? Claro, si es que le estoy tocando los huevos todo el día. Todo el día exigiendo. Ya me la tengo que ganar. Tía, pero tú le haces la comidita, ¿no? Yo le hago lo que quiera. Bueno, volvamos, si te parece, al Primavera Sound. ¿Qué nos tienes preparado para este concierto? Pues, a ver qué piense. Será sorpresa, sí, veo. Tengo algo preparado. O sea, ¿no tienes nada preparado? Absolutamente nada. Creo que es la mejor sorpresa, así me sorprendo yo también. ¿Va todo improvisado así en la vida profesional, siempre? Pues en cada profesional no lo sé, en la mía sí. En general. Me da pereza pensar. Me aburre, me vuelve loco. Vale. ¿Y hay algún grupo del Primavera Sound que, no sé, que te haga especial ilusión ver este año? Pues es que el día que tocamos no sé quién sale, pero se juntan los Pavement, que hace mucho que no los veía y pues está muy guay. Muy bien. Luego los Grizzly Bear me gustan mucho de ahora, a ver si coincidimos y les puedo decir si me llevan de gira por ahí. Ya, pues supongo que el backstage de este tipo de festivales debe ser bastante... ¿Cómo? ¿Hay piscina? Hay mar al lado. Ah, al lado del foro. Digo, por no tener que salir, ya que estás ahí. No. Sí, me han dicho que en el de Benicàssim sí que hay piscina. Eso sí que es verdad, sí que es verdad. Vaya, pues en Barcelona no tenemos tanto nivel. Bueno, pero tenéis una muy grande, que es como dices tú, el mar. ¿Ves? Claro. Más el ambiente. Yo prefiero, pero digo, como estaba perezosillo ahí, ya me estaba viendo en el backstage ahí, digo, pues bueno, un bañico, tal. Ya. Pero si ir al puerto, al club náutico, se va. Hombre. Alquilaremos un barco y nos daremos un paseo por ahí, subiremos hasta la Costa Brava. Un poco pijo el tema, ¿no? Hombre, pero es que más pijo que yo no hay nadie, aparte de retrasado. La mezcla de todo. Las dos cosas cazan bien, ¿no? Que se me pasan las espinacas, ten cuidado. Vale. Pues nada, vamos despidiendo y ahora con un tema que se titula Sparkle Motion. Preséntame el tema y así nos decimos adiós. Este es Sparkle Motion. Sí. Y lo cogí también robado de la peli Donnie Darko. Fíjate. Que salía, ¿la viste? Sí. Que salían las críticas cuando tenían el grupo este de baile, que bailaban como súper horteras, pero metidas con la canción de Duran Duran. Pues eso es Sparkle Motion. Vaya. A ver si os gusta. Un poco de miedo, por eso el ¿cómo se llama? El conejo es el gigante, ¿no? Sí, pero era muy chulo, ¿no? La historieta está guay. Sí, me gustó. Estaba bien. Bueno, que nos hagas disfrutar en ese concierto improvisado, que vaya muy bien. Eso seguro. Venga, bueno, chao. Un abrazo. Hey ma'am, do you have any idea how super cool you are? I know, babe. When I get off too soon, 'cause I've been far from you. Sometimes feel underdone, turn back the way to the California girls. Hey little love, wanna be like your dog. Happy to kill you, but I'll cry alone, 'cause we're on the TV show. But I see sometimes I feel like I don't have a partner. And no, babe. I'm driving in my car, look for a grateful sun. I don't understand you, but I think you know, 'cause you wanna be on top. You gotta be best, better than the fucking rest. You gotta be fast and handsome. Hey, control rules will keep you from the hole that I see. Com dèiem al principi del programa, un dels grups mítics que vindran a tocar a Barcelona dins del Primavera Sound són els Pavement, tal com ens recordava Bigot també. I hem de dir que aquest és un grup que va deixar una petja molt important en tots els seguidors de la música independent i discos com Slanted and Enchained o Crooked Rain, i que es van convertir en entranyables referents per tota una generació. A més, Pavement era, i segurament ho seguirà sent, una banda molt solvent en directe. Així que esperem el concert escoltant Trigger Cut. Un altre dels concerts imprescindibles del festival serà el de Nana Grisol, que se celebrarà dissabte a les 8 del vespre. Vindran a presentar el seu segon disc, Gave On, és una de les seves noves cançons. I una de les qüestions destacades d'aquesta desena edició del Primavera Sound és que han volgut fer una selecció mirant al passat, concretament als anys 90. A més de repescar Pixies i Wilco, el festival veurà renéixer Superchunk, una de les bandes que va definir l'indie rock nord-americà d'aquella dècada. Us deixem escoltant Cursed Mirror. Els Spoon tocaran divendres per presentar Transference, un disc potser més reposat que l'anterior, però la mateixa línia rockera que sempre els ha caracteritzat. I és que segur que en el concert també recuperaran cançons clàssiques i qui sap si també alguna versió dels seus grups preferits. Escoltem The End of the Joke. In a living room, your pipe and slippers set out for you. I know you think that it ain't too far, but I hear a call of a lifetime ring. Felt the need to get up for it. Oh, you cut out the middleman, get free from the middleman. You got no time for the messenger, got no regard for the thing that you don't. That's why you will not survive. I wanna forget how convention fits, but can I get out from under it? Can and I got it out of me. It can't all be wedding cake. It can't all be boiled away. I try, but I can't let go of it. Can't let go of it. Cause you don't talk to the water boy. And there's so much you could learn, but you don't wanna know. You will not back up an inch of it. That's why you will not survive. Tell you now, it may not go over well. Oh, and it may not be thought of why. No way that I spell it out. But you won't hear from the messenger. Don't wanna know about something that you don't understand. You got no fear of the underdog. That's why you will not survive. Right! Amb Patricia Palomino. I en aquesta desena edició del Primavera Sound, que s'allargarà fins al proper diumenge 30 de maig, hem de dir que el producte local és una mica escàs. Alguns dels que podríem catalogar amb l'etiqueta de producte autòcton ja han estat tocant aquests dies en les estacions de metro, però el que és pròpiament dins del festival hem de destacar grups com DeLorean o Standstill i també els McEnroe, un grup que no podien deixar de posar en una ocasió com aquesta. Amb el seu tema titulat Tormentes, acomiadem aquest murmuri especial del Primavera Sound i us diem adeu fins la setmana que ve, que disfruteu molt d'aquests concerts. Una luz que va apagándose sin más, y eso es lo que sucede. Una luz que va apagándose sin más, y eso es lo que más duele. Yo no voy a ser quien te haga ver que estás equivocada. Yo no al final, al final. tormentas que van anunciando el final, y el final nunca acaba. Palabras que van afilando y al final se nos clava.